buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Tiene alguna precisión, si nos puede contar, de estas estafas telefónicas que sufrieron algunos santarroseños? Y bueno, también han ocurrido en otros lugares de la provincia, porque hay novedades judiciales en las últimas horas. Sí, este tipo de maniobras se vienen reiterando hace tiempo, pese a lo que se está comunicando de que la gente no atiende este tipo de llamadas. Pero bueno, lamentablemente continúan. Y con relación a lo que usted me dice, sí, estamos trabajando concretamente en dos hechos, dos investigaciones. Se logró establecer los números de los cuales llamaban, los lugares donde impactaban los celulares de estas llamadas, y fue así que el fin de semana, juntamente con fue la Brigada de Investigaciones de acá de la Ciudad de Santa Rosa, la Brigada de Pico, Policía de la Provincia de Buenos Aires, hicieron una serie de allanamientos en unos domicilios de La Matanza y Morón, San Martín, la zona esta del Gran Buenos Aires, y sí, se logró secuestrar y detener a dos personas. Y cuando digo secuestrar, me estoy refiriendo a secuestrar documentación que es importante para la investigación. Claro. ¿Están claro cómo era la maniobra que hacía esta gente? No, esta gente en principio lo que hacía, llamaban desde estos lugares, desde Buenos Aires, se comunicaban a distintas ciudades, porque son hechos que han ocurrido en General Pico, en Santa Rosa, también en General Alvear, provincia de Buenos Aires, en Peguajó, Carlos Tejedor, o sea, los llamados salían todos del mismo lugar, en principio con los mismos celulares, o algunos que existían conexidad entre sí, que lo pudimos establecer a partir de la información de las compañías telefónicas y de algunas intervenciones telefónicas, de líneas telefónicas que se hicieron, y llamaban y le decían a la gente, se hacían pasar por el nieto o un familiar que los billetes que tenían se les iban a vencer, que los tenían que cambiar, que iban a mandar a una persona de confianza a buscarla, y mientras estaban hablando, al instante o mientras estaban hablando, llegaba una persona, golpeaba la puerta y decía: yo vengo de parte del nieto o de quien fuera que se hacía pasar, y le entregaban la plata. Claro. ¿Es distinta la modalidad de algunas estafas telefónicas que han ocurrido también, donde se pide transferencias de dinero? Son distintas, son distintas. Las otras maniobras son, generalmente son, dicen llamar de ANSES por el tema de la reparación de los haberes jubilatorios. En este caso le dicen que van a recibir obviamente una reparación, pero primero tienen que hacer un depósito, les piden que vayan a un cajero, y mientras la persona está en el cajero los vuelven a llamar, les dan indicaciones como para que van a recibir una transferencia, pero lo que le están haciendo hacer es una transferencia a otras cuentas. Claro. Cuando la gente se da cuenta, ya la plata la transfirió y es complicado después volver a recuperarla, ¿no? Claro. Esto requería más logística, más organización. Esto sí, porque hay que llamar, tiene que haber, por más que llamen de Buenos Aires, tiene que haber alguien acá que va hasta la casa, la puerta, toca el timbre, agarra el dinero y se va. Claro, sí. ¿No? Es una estructura mayor. Fiscal, ¿cuántas personas detenidas hay a disposición? Nosotros, por el momento, tenemos dos detenidos. El día de ayer le tomamos declaración a uno de los detenidos, se le formalizó la investigación por el delito de asociación ilícita y estafa. Se pidió prisión preventiva por 90 días y la otra persona que tenemos a disposición todavía no la tenemos acá porque la trasladaron a disposición de un fiscal de provincia de Buenos Aires, en General Alvear. Ah, donde también habría cometido el mismo delito. Sí, como le decía, la misma maniobra y bueno, todos estos procedimientos que se hicieron, allanamientos y detenciones, se hicieron, como le decía, en forma conjunta con la policía de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, y a este en particular lo trasladaron primero para allá. Claro. ¿La asociación ilícita por qué? Pregunto. Sí, porque nosotros entendemos que forman una organización, que se necesita que sean tres o más personas, forman una organización a los efectos de cometer delitos en forma indeterminada. ¿Cuáles son los delitos? Todos estos que llaman y despojan el dinero a la gente. Claro. Entonces, por el solo hecho de integrar o formar parte de una asociación, ya es un delito. Más allá de que ellos no hayan estado acá, ¿no? Claro. Sancho, ¿y qué recomendaciones hay que darle, sobre todo al que está escuchando? La recomendación es que no tienen que dar datos, no tienen que atender este tipo de llamados, tienen que cortar. No pueden creer estas cosas. Ni cuando lo llama para decirle que ganaron un premio, cuando ni siquiera compraron nada como para entrar en un sorteo, ni cuando llaman de ANSES porque no es la manera que ANSES tiene de trabajar, ni este tipo de maniobras que le dicen que se vence el dinero. Lo que tienen que hacer, no atenderlo, porque una vez que hicieron la transferencia o le sacaron el dinero, es muy difícil por precisamente estas cuestiones. No se sabe de dónde llaman, es difícil identificar los números, a quién corresponde ese número. O sea, el consejo es no atender este tipo de llamadas. Sí, sí. Fundamental. Fundamental, sí. Sí. Sancho, no sé si quiere completar con algo, sino gracias. No, nada más. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a usted. Hasta luego. Bien. La palabra del fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho. Dos detenidos de la provincia de Buenos Aires que cometían estafa.